Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes, y repetimos siempre al comienzo, es este rinconcito que tenemos dedicado a la cultura, a las artes, ya sabes, pues escritores, cineastas, pintores, compositores, profesores de alguna disciplina, incluso filósofos que nos proponen algunas teorías interesantes e incluso pues nuevas formas de ver el mundo. Todo tiene cabida aquí en nuestra revista de Radio Esperantia, en nuestra emisión. Ya sabes que en radioesperantia.com puedes escucharnos en la emisión online, programas de música, programas de entrevistas, programas de cultura, y también ahí tienes todos los podcasts, la forma de contactar con nosotros, etcétera, etcétera. Y hoy nos vamos a salir un poco de la tónica de pues un escritor, un compositor, un cineasta, un filósofo. Vamos a hablar con un profesor. Y además que nos hemos conocido y nos hemos caído muy bien, y digo, pues nada, este hombre tiene una entrevista espectacular y además es muy simpático, como podrás comprobar en breve. Y nada, se me ha ocurrido pues convocarlo, le ha parecido genial, lo invité, me dijo, venga, el jueves, pues el jueves. Y aquí estamos para charlar, sobre todo del mundo de la mar, algo que amamos los dos, él bastante más, porque se dedica a ello. Y yo, pues por circunstancias que me estoy poquito a poco pues acercando a este nuevo mundo que me está encantando. Y sin perder un instante, que yo soy un rollista de mucho cuidado al comienzo, pues presentamos al invitado que nos va a acompañar en los próximos minutos, que no es otro que Xomin Zabala. Él está en el País Vasco y bueno, tiene una historia espectacular. Xomin, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio en radioesperantia.com. Y nada, bienvenido a las ondas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Xomin? Exactamente. Lo primero quizás sería explicar cómo nos hemos conocido, porque claro, tú estás en el País Vasco, yo estoy aquí en Canarias, bueno, aunque me muevo más que los baúles de la Piquer, porque estoy en Huesca, estoy en Zaragoza, estoy en Madrid, en Toledo, moviéndome en Canarias, una barbaridad. Pero bueno, que yo estoy ahora escribiendo una serie sobre el mundo de la mar, ambientada en Canarias, y claro, la mar es uno de los protagonistas. Entonces, digo, ¿qué mejor forma para aprender todas las cuestiones marineras que hacerme el curso de patrón de embarcaciones de recreo y luego quizá pues patrón de yate o capitán de yate, etcétera, etcétera? Y buscando por ahí información, pues me apunté en una página, Perfácil, y a los 20 o 30 minutos pues me llamó este señor, Xomin, me dice, hola, que soy Xomin de tal, tal, tal, y ahí empezamos a hablar. Más o menos fue así, ¿no, Xomin? Pues sí, la verdad es que fue una casualidad, tampoco está siempre ahí al pie del cañón, pero fue una casualidad, así coincidió, y bueno, pues al registrarte en una página y tal, pues bueno, pues creo que es una forma de contactar y hablar con la gente, y aunque los cursos son online y cosas de esas, esto, la verdad es que el trato personal, eso no lo puede cambiar nadie, o sea que es lo más directo y bueno, la verdad es que congeniamos desde el minuto cero. Exactamente. A Xomin y a todos sus cursos, porque aunque vas a pensar seguramente que se han caído bien, se lleva comisión por los cursos, bueno, eso nada. Simplemente vamos a hablar de a lo que se dedica Xomin, que es ofrecer cursos de patrón de embarcaciones de recreo, capitán de yate y patrón de yate y otras cosas que nos contará, pero básicamente a mí me interesa el personaje y también pues a lo que se dedica al mundo de la mar, porque yo me he fijado y sobre todo el mundo de la tauromaquia tiene un montón de metáforas que las utilizamos, aunque no nos dedicamos a los toros, ni seamos toreros ni banderilleros, que las utilizamos habitualmente en la forma de comunicarnos. Y la mar ocurre lo mismo. Por ejemplo, el tema de la tauromaquia. Pues mira, fulano estaba en apuros y le eché un capote. Pues eso es del lenguaje de la tauromaquia. Y en el caso de la mar, que te voy a contar, por ejemplo, pues mira, estuve en casa y había marejadilla. O sea, eso lo conocemos todo, ¿no? Y miles de fórmulas verbales que conocerás tú y que seguramente estarán mucho más centradas en el mundo de la marinería que no han traspasado al lenguaje, digamos, común, ¿no, Chomín? Bueno, esto, qué suerte la mía, de que hoy, por así decir, tengo la suerte de hacer prácticamente solo lo que quiero. Y lo que quiero y lo que me gusta. O sea que yo he pasado de estar años enseñando y bueno, pues en una academia náutica formando a gente, y la vida te da una segunda y una tercera oportunidad, y es esa oportunidad, después de haber dejado de impartir clases y ya estar, por así decir, jubilado, poco antes de la época de la pandemia y eso, pues se puso en marcha una página para preparar los cursos desde casa, y ya la siguiente generación pues se encarga de todas esas problemáticas y de todos los pormenores, y qué suerte la mía, que me dedico a hablar con gente que está preparando cursos y ayudarles a aclarar todas sus dudas, con lo cual, y así, ahora que no nos oye nadie, egoístamente, en realidad lo que hago es pues que no se me olviden las cosas, porque llega un momento en el que ya se te van olvidando las cosas, y al seguir, pues eso, hablando y aclarando dudas a la gente, pues qué suerte la mía que ese olvido pues perdurará más en el tiempo, o sea, que un poco tarde, digo yo. Ahí está. Y por eso lo que comentaba, la importancia de conocer la mar. Prácticamente hace pues varios siglos, bastantes, pues prácticamente lo que se conocía, que controlaba, que partía el bacalao, digamos, otro término, digamos, marinero, eran los hombres del mar, la talasocracia, thalata en griego es mar, y los hombres del mar, griegos, atenienses, pues toda la zona de ahí de Creta, etcétera, etcétera, son los que prácticamente controlaban las primeras civilizaciones minoicas y micénicas. Entonces, cuéntanos un poquito por qué es importante conocer el mundo de la mar. No solamente si te quieres dedicar a alguna profesión relacionada con el mar, sino simplemente por curiosidad, Chomín. Bueno, esto, la verdad es que lo nuestro, nuestra vocación marinera, pues venía casi empujones. Vizcaya es una provincia que ha sido tierra de marinos, las escuelas de náutica estaban, pero hasta las cartolas, hordas de marinos, salíamos de la escuela de náutica de Bilbao, en este caso. Sí. Y entonces, pues bueno, pues en todos los puertos había marinos, y bueno, incluso en poblaciones pequeñas y eso, pues había ya escuelas de náutica en las que se enseñaba, pues al los alumnos no tener unos conocimientos muy elevados, pues con reglas mnemotécnicas y con cosas sencillas, se aprendía toda la navegación y bueno, pues cómo funcionaban todas las cosas, los rumbos y todas esas cosas, y entonces, pues bueno, pues eso en el momento que cogió una forma, bueno, pues ya forma de carrera, pues hizo que la gente siguiese, pues eso, pues estudiando náutica en aquellos tiempos. Capitanes de la marina mercante, jefes de máquinas, o sea, un barco es como una empresa, sí, sí, sí. Una empresa en la que duermes en la fábrica donde trabajas, o sea que un barco pues eso, es una empresa, o sea, nosotros hemos navegado barcos con 20, 30, 40 y hasta 50 tripulantes a bordo, que hoy en día pues eso es una falacia, o sea, sí. Eso no puedes encontrar ni tocando el tambor 50 personas que embarquen en un barco como en Gran Hermano y que estén 6 meses allí, y saliendo en 6 meses pisando tierra pues cuatro veces, hacer los recados, y eso pues bueno, pues es una raza extinguida, como se dice. Tú has recorrido prácticamente todos los mares de la tierra, ¿no? ¿O te queda alguno? Barcos en los que hemos navegado en barcos extranjeros, hemos navegado en barcos esto es españoles, ¿eh? pues de Bilbao, de Madrid, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como si un camionero, ¿eh?, se va a hacer un viaje a, bueno, no sé, a China. Pues no es normal que un camionero de Bilbao se vaya a China, ¿eh? Entonces, un marino europeo, ¿eh?, esto bien sea del Mediterráneo, del norte de Europa, de España, ¿eh?, donde pues, bueno, pues había marinos por doquier, pues los barcos hacen rutas por los mares y océanos colindantes, es decir, que nosotros hemos navegado por todo el Mediterráneo, hemos navegado por el norte de Europa, pero sobre todo hemos navegado por el Atlántico norte y sur, y luego pues con el tema del petróleo pues hemos navegado por el Golfo Pérsico, para lo cual pues hay que dar la vueltita, esto haciendo una navegación por Sudáfrica y por el Índico, subir hasta el Golfo Pérsico, entonces pues sobre todo el Atlántico, que lo hemos cruzado pues de norte a sur, de este a oeste, y montones de veces, y el Índico pues han sido nuestros mares, el Pacífico, pues la verdad es que no va a ir ningún barco de Sevilla a, pues no sé, hacer un transporte, a cargar, pues no sé, en el Pacífico, en la costa oeste de Estados Unidos, para ir de allí a Japón, claro. Estados Unidos es cerca de donde están las mercancías, o sea que nosotros, pues bueno, pues hay gente que ha navegado toda la vida por el Mediterráneo, pues nosotros hemos navegado pues casi bueno, pues todo lo que ha sido nuestros años en la mar, han sido Atlántico, Índico, y ahí pues hemos estado por casi todas partes, o por lo menos hemos hecho pues bueno, pues los marinos navegamos de joven, sí, cuando somos jóvenes, y luego por una serie de circunstancias pues claro, esto no es como los marinos de antes, que se estaban toda la vida en la mar. Nosotros en la mar aprendíamos a trabajar, y luego nos dedicamos a otras cosas. Esas, o la filosofía, o sea, que ya no es como los antiguos, que estaban estos 50 años en la mar. Nosotros hemos hecho, bueno, pues eso, 12 años en la mar, y luego nos hemos dedicado a otras cosas. Una vez que aprendes a trabajar en la mar, puedes arrear con todo. Tú, de la época cuando eras joven, ¿había todavía esa historia que he leído un montón de veces, pero es un poco más antigua, de chavales de 12, 13 años que ya se enrolaban como grumetes, o ya más o menos estaba ya organizada la administración, que tenías que ir a una escuela para empezar, aunque fueras muy joven, tener algún tipo de conocimientos, etcétera? Cuéntanos un poco lo que recuerdas de aquella época. O sea que nosotros somos antiguos, pero no tanto, ¿eh? Los años 70, de los años 70 en adelante, para esa época, la gente joven, evidentemente, no se podía enrolar ni cosas de esas, ¿eh? O sea que la gente empezaba a navegar en los barcos mercantes sobre los 18 años, Los barcos, pues, y eso, pues los, bueno, todos los puertos del Cantábrico, todos los puertos pesqueros, entonces como chos, así como chavales de que estaban aprendiendo, estaban a navegar con 14 años, que empezó a navegar con 14 años, y es el que más años había cotizado el Instituto Social de la Marina en todo Vizcaya, o sea que sí. Entonces pues bueno, pues él quiso ir a la mar, y entonces iban a la mar, primero pues iban allí de ayudantes de show, los marineros profesionales, pues a los chavales llamaban show, tráeme lo otro, estaban allí un poco de recadistas, sí. Y luego pues el que tenía afición y le gustaba y tal, pues luego iban a las escuelas náutico-pesqueras, y sacaban títulos de patrón de costa, y luego patrón de altura, y luego capitanes de pesca. Sí. Esto, pues, seis primos por lo menos, o más, que han sido, pues eso, capitanes de pesca, Entonces, pues esos, esto, pues ha navegado pues por toda la costa de África este y oeste, y en los, pues, pues en el Índico, en las Seychelles, en el Alacrana. Y, sí, sí, sí, todo eso, todo el barco. ¿Tú? Ellos, no, pues eso, uh-huh. esto, han hecho lo que empezaron haciendo, pescar, pescar, uh-huh. ¿eh? Entonces, ¿tú es de, para ir de un sitio a otro? Exactamente. ¿Tú has estado siempre en barcos mercantes o también has estado enrolado en barcos de pesca? Esto, no, esto es exclusivamente mercantes, ¿eh? Okay. O sea que la gente que navega en barcos pesqueros habitualmente pues se ha iniciado, como te he comentado, de jóvenes, y entonces pues bueno, pues luego pues el que quiere tirar para adelante pues, y tiene que formarse, porque claro, con 14 años pues estás en la escuela y tienes una serie de conocimientos pues básicos, y luego pues para seguir esto creciendo en la mar, pues ya tienes que especializarte pues eso, en puente, en máquinas. Sí, sí, sí, y en la escuela náutica de Bilbao, donde estudié yo, en Portugalete, al lado del puente colgante más elegante, allí se estudiaba también los telegrafistas, telegrafistas uh-huh. que pasaron a la historia en el momento que salieron ya las comunicaciones satelitarias y cosas de estas, y entonces pues o sea que yo he navegado años con telegrafista a bordo, sí. pero de verdad, a base de telegramas y a base de estar hablando con tu mujer o con tu padre, que se ha muerto el tío, que ha nacido tu hijo, y eso todo en abierto, que todos los barcos que estaban allá esperando, con lista de espera, como si fuese allá las oficinas de Telefónica que había antiguamente, pues sí, los que estaban esperando para hablar de un barco a casa, pues les estaban oyendo todos los que estaban esperando, pues eso, allí a la cola para hablar cada uno con sus mujeres y con eso, o sea que curioso. Sin ninguna privacidad ni nada, O sea que lo bastante, bastante curioso. ¿En algún momento has llegado a pasar miedo de decir, tal como está el tiempo, o la zona, o lo que sea, de esta no salimos, o más o menos has tenido unas travesías bastante tranquilas? Bueno, esto, la mar, esto es impresionante. Dicen, no, es que en un barco grande no se mueve ni tal. Los barcos sufren todos los temporales. La diferencia está entre la náutica profesional. Yo, el barco más pequeño en el que he navegado profesionalmente en la mercante, estamos hablando de 100 metros. Sí. O sea que de 100 metros, pues son 1, 2, 3, 4, hay que contar hasta 100. Entonces, pues. Casi como el largo de un campo de fútbol, casi, casi, más o menos. Pues eso, como un campo de fútbol. Sí, sí, sí. Pero he navegado en barcos de 340 metros, que son tres campos de fútbol y medio. Sí, sí, sí, sí. Con una manga, una anchura de 56 metros, y un calado de 21 metros. O sea que llevábamos por debajo del agua, cuando íbamos cargados con 300.000 toneladas, pues como una casa de 7 pisos por debajo de la línea de flotación. Pues el tamaño es enorme. Sí, sí, sí, sí. No es lo mismo. Esto, yo navego un barco, un velero de 12 metros, pues es un señor velero, Sí. Pero claro, esto, un velero de 12 metros, un día de temporal, tú estás abajo y las olas pasan por arriba. En cambio, en un barco de 100, 200 o 300 metros, con un temporal de olas de 10, 12 metros, las olas pasan por abajo. Estoy en el puente, donde está, pues bueno, donde los marinos, pues bueno, pues gobernamos los barcos o navegamos desde allí y controlamos la navegación. Pues vienen olas de 10 metros, muy bien, entran por la proa y salen por la popa. Y tú ni te enteras, de lo alto que estás, evidentemente. Claro. Miro desde el puente y aquello está lejos, O sea, que marco, pues bueno, la mar pone la música, y nosotros bailamos a su ritmo. Se mueven, y no hay Dios que pare allí, ni para dormir, ni para vivir, ni para comer. Pero se ve el temporal de arriba para abajo, no de abajo para arriba, que es lo peor. Estoy en un barquito, pum, pasan las olas y me tragan las olas. Me están comiendo las olas, Estoy aquí y me pasan por encima. No. Vienen las olas, pero están allí abajo. Y es lo mismo, que te pasen por encima o que te pasen por encima. Sí. El tamaño sí que importa en la mano. Entonces, miedo, no has pasado nunca, ¿no? ¿O sí? Bueno, miedo, cuando ves allí una ola por la proa, el barco sube y luego cae, pues allí tiemblan todos los machos. Sí, ya. Bueno, pero ya no es que no salgo de esta, o sea que... No he pasado ningún momento de esos. Xiaomin, con el que estamos hablando, lo puedes escuchar en un montón de vídeos que tiene, además muy simpáticos, perfacil.com, o pones perfacil en YouTube y tienes ahí un montón de vídeos. Por cierto, Xiaomin, me estoy ya haciendo un experto de las de guía, de uno de los nudos marineros, que además lo explicas, que me hace mucha gracia cómo lo explicas. Y nada, que es muy sencillo, que yo lo de los nudos, cuando vi una página llena de nudos, digo, pues esto no lo voy a aprender yo en la vida, pero bueno, es sencillito. Cuéntanos un poco lo que haces actualmente en Perfacil, que das cursos prácticamente de todo tipo, y además cuéntanos, que es algo que no lo conoce mucha gente, ahora que tenemos tanto paro y tanta gente allí, pues un poco, descorazonada de decir, pues mira, esto no se consigue nunca, tal y cual, pero que este tipo de cursos te pueden dar acceso a buenos puestos de trabajo, ¿no, Xiaomin? Esto, bueno, yo creo que en este momento, cualquier persona que se dedique a la mar, que estudie, que se prepare y que se forme, no va a tener ningún problema en encontrar trabajo. O sea que, y las condiciones laborales, la verdad es que entiendo que han mejorado mucho, Esto por un lado están las escuelas náutico pesqueras, pero hoy en día incluso con las titulaciones deportivas, esto, bueno, pues la mar es un poco como el ejército, hay un escalafón, Entonces, el escalafón de los cursos es el PER. Después el PER, por encima está el patrón de yate, después del patrón de yate el capitán de yate, el doctorado de los cursos, como yo le llamo. Pero la nueva normativa, algo que, pues eso, pues empecé a dar clases hace 22 años o algo así, entonces clases de titulaciones de deportivas, entonces esto, bueno, ni se nos pasaba por la cabeza que alguien quisiese un título recreativo que por así decir, luego podía trabajar en eso, pero hay tanta falta de profesionales que está en marcha, y cualquier persona sin tener que estar 2 años formándose en una escuela náutico pesquera más otros 2 años para legalizar los días de mar y tal, en vez de estar 4 años, hay un subterfugio legal con el que yo preparo el PER. Del PER salto al patrón de yate, del patrón de yate salto al capitán de yate, a una especie de oposición, que es el patrón profesional de embarcaciones de recreo, porque preparo un temario pues ya un poco arduo, pues, boletín oficial del Estado, normativas de puertos, pues bueno. Pues, o sea, no, esto, me saco el titulín y ya está, me dan un barco y ahí voy yo sin tener ni idea, no. O sea, tú vas a preparar el curso del PER, lo puede preparar cualquiera, muy bien. El patrón de yate, pues bueno, pues ya hace falta pues un poco más de dedicación. Patrón de yate, capitán de yate, ya. Cualquiera que ha hecho el curso del capitán de yate, esto, sabe lo que ha tenido que trabajar para hacerlo, Entonces, pues ya tiene una formación al menos que teórica de lo que es la mar, luego tiene que hacer las prácticas, luego nadie te va a dar un barco porque en 6 meses has hecho per patrón y capitán, bueno, pues luego tienes que trabajar. Pero a la hora de trabajar en un barco, cuando llega alguien, necesito un marinero. ¿Qué tal? Bueno, pues viene una persona y tú qué eres, pues marinero, ¿sabes hacer timonel y tal? Pues bueno, sé un poco y tal. ¿Tienes algún título? No. ¿Tienes algún título? Soy capitán de yate, coño. Es un punto a favor. Bueno, pues te has preparado, eres capitán de yate y vienes aquí a hacer lo que yo te diga. Pues a estar aquí en el puente o a hacer la maniobra con los cabos o a limpiar la cubierta. Pero bueno, tú que eres el armador, pues a la hora de elegir una persona a la cual le vas a pagar lo mismo, sea o no sea, yo prefiero tener a bordo a alguien que se ha esforzado, que es capitán de yate, y que, bueno, o que se ha sacado ya el pepper, ¿me entiendes? Entonces, pues... Sí. Ahí está, Yo he puesto toda la carne en el asador y bueno, pues es que tengo ambición. Sí. Si no tengo nada, pues no sé, puestos a elegir, voy a elegir al que esté más formado. Y entonces hay un curso, una especie de curso puente... Si lo he entendido bien, que es, digamos, el patrón capitán de yate profesional, lo que estabas comentando, que podría capitanear, valga la posible redundancia, algo de la marina mercante o no, todavía. No, estamos hablando de yates, ¿entiendes? Entonces, pues, bueno, hoy en día hay muchísimos barcos de charter. Barcos que se alquilan, pero claro, esto tú te vas a Baleares, te vas a la costa de Málaga, o te vas a la costa de Alicante, a Canarias, Canarias. Yo, históricamente, con la página de Perfácil, yo ahora no digo, no he preparado yo a esto, no, hay una página donde está todo el material, y están todos los cursos en vídeos y cada uno, cada palo aguanta su vida. Cada uno se prepara el curso. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo. Aquí voy solo y desamparado, o tengo a alguien por ahí, que antes ha sido profesor, que antes tenía título de capitán, pero que ahora pues es un entrenador. Sí. Cuando tienes un problema, pues te ayuda a solucionar ese problema cuando tienes un ejercicio, y eso te mantiene, bueno, a mí me mantiene vivo. Sí. Bueno, pues la vida no es un pastel, o sea, yo he pasado épocas buenas y malas, y esta actividad, sin obligación, sino que es devoción, y que es porque quiero... Y porque te gusta, porque te gusta. Porque me gusta, porque evidentemente si me disgusta, pues no lo haría. La verdad es que me divierte muchísimo, conozco a gente, ese fue mi motivo de la llamada, esta persona sí. que ha registrado y tal, pues bueno, pues igual tiene algún interés en algo y le puedo asesorar, pues hay gente que pregunta, pues no era solamente por curiosidad, pero hay otros que, pues no sé, pues igual me sacaría algún título y tal, pues mira, pues te puedes sacar esto, te puedes sacar lo otro, y cuánto tardaría en prepararlo, pues 2 meses, 3 meses, 4 meses, o sea que esto te lo sabes, esto me lo sé. Porque lo he hecho muchos años como laboralmente, ahora es un hobby, como si, bueno, pues hago una colección de sellos o intercambio, pues no sé, excursiones por el monte, sí. Pues esto, ejercicios de sobre la carta del estrecho y ejercicios con el sol y las estrellas y eso. Qué cosa más bonita, cosa que parece que la hemos inventado nosotros, y bueno, los marinos sabían esas cosas, y los astrónomos, antes que Jesucristo. Sí. De eso quería comentarte, porque muestras en algún vídeo, he visto un sextante que ya no se suele utilizar, pero que la forma que tenían de orientarse los antiguos, digamos, pero hablo de antiguos, pero bastante antiguos, y ahora prácticamente, pues para componer el rumbo, lo pones en un GPS, ya te lleva prácticamente y te echas a dormir, casi, ¿no, Chomín? Bueno, pues así son las cosas, Entonces, esto, pues yo tuve la suerte, claro, lo que pasa es que, claro, es suerte por un lado, que yo, pues eso, navegué con el sextante, y desgracia por otro, porque una vez de que nos instalaron a bordo un GPS, pues el sextante pasó a la historia, o sea, siempre, somos prácticamente de la última generación, de la última hornada de gente que cuando fuimos al barco, había pues esto, un traspaso de conocimientos de los que estaban por delante nuestro y que eran los transmisores de sus conocimientos hacia nosotros, o sea que había ahí pues eso, una cadena que te ayudaba a formarte las cosas teóricas que las hemos aprendido todos, pues eso, las escuelas de náutica y pues cientos de fórmulas y logaritmos neperianos, tablas náuticas, porque entonces no había calculadoras ni cosas de esas. Yo la primera calculadora me compré Houston Antex Grumet, me costó estando de alumno. Uno que marca como oficial ya tiene su responsabilidad. Esto te marca como alumno y era nuestro primer paso, pues eres un aprendiz. Entonces, esto, aprendes lo que tú quieres. Si no quieres aprender nada, no aprendes nada. Pero, pues yo en aquella época, pues aprendí de los anteriores. Bueno, y hay gente con la que sigo teniendo relación hoy en día. O sea, que es probable cuántos años, Y bueno, pues este año también, pues he hablado con gente que he navegado yo con ellos y que ellos me han dado las primeras papillas, Sí. Tú, me ha pasado. Estás en el puente y estás allí de ayudante. Si tú tienes interés, un día el que manda, y tú es el que obedeces, y haces lo que él te dice, esto a la hora de observar con el sextante, esto las alturas que se observan, un sextante es un instrumento de precisión. Sí. Mide ángulos al grado, minuto y décima de minuto, con un nonius, décima de minuto de grado. O sea, 60 minutos, 10, centésimas, y entonces, pues grados, minutos y décimas de minuto. Entonces tú cuando observas una estrella, top, la altura cambia instantáneamente y entonces alguien te tiene que anotar la hora, minuto y segundo exacto en la que se ha observado pues esa altura y se hace la anotación. Exactamente. Si tú anotas esas alturas un día, dos días, tres días, cuatro días, nosotros nuestros viajes, para ir al Pérsico tardamos 30 días. Entonces, pues pasan 15 días, pero un día, el día 17 o el día 18, aquel que te da las lecturas y tú anotas, pues te dice, hoy anoto yo y hoy observas tú. Sí. O sea que nosotros hemos tenido, la generación anterior, los que estaban de oficiales cuando nosotros embarcamos como alumnos, dieron la oportunidad de observar. Cuando nosotros terminamos, volvíamos a la escuela, hacíamos otro curso para piloto de esto, piloto de segunda, luego piloto de primera, y luego hacíamos otro curso capitán, y cuando embarcabas, pues algún alumno embarcaba y hacía la guardia contigo. Sí. Entonces, si veías tú que tenía interés esto, pues algo que hacías tú, pues llegaba un momento que le dejabas hacer a él. Lo compartías, claro. La magia esa ciencia que se enseñaba, el anterior enseñaba al nuevo. Exacto. Se cortó en los barcos. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? Con todo lo que sabes, supongo que valorarás mucho más lo que hicieron pues gente como Magallanes y Elcano, como Colón, esto de ir un poco a tumba abierta con un par, como se suele decir coloquialmente, porque claro, no sabían lo que tenían por delante. Y eso es un, no sé cómo lo valoras. Cuéntanos lo que te imaginas tú que sería eso, porque claro, tú ya tienes unos conocimientos, has navegado un montón, pero claro, habrás pensado en algún momento, joder, estos tíos, fíjate, le echaban un par para coger barcos que tampoco eran unas maravillas, y nada, aquí a ver lo que salga, ¿no? Bueno, esto, nunca mejor dicho, eso es un viaje a lo desconocido. Exacto, ¿eh? Entonces, sí. La gente que en ese momento se lanzaba esa aventura era, pues, yo lo veo así. O sea, no tengo dónde caerme muerto. Entonces también los que eran condes marqueses y los que tenían patrimonio se quedaban felizmente en su casita. Esto, los que no tenían esas cosas y no tenían la seguridad y eso, pues bueno, pues corrían un riesgo. Y el riesgo es enorme cuando tú no sabes lo que tienes por delante, ¿eh? O sea que nosotros hemos navegado con cartas náuticas, ¿eh? Y en esas cartas náuticas, pues bueno, pues es como el mapa de carreteras, ¿eh? Sí. O sea, que hay carreteras, ¿eh? Entonces tú trazas la ruta, ¿eh? La suerte de la mar es que tú pues haces rayas, salgo de aquí, voy allí, pues hago una raya y hay que seguir por la raya, ¿eh? Sí. Y entonces, pues bueno, pues ya tenemos el camino, pero ya sabemos dónde está la costa. Esto, los barcos no se hunden en la mar, se hunden en la costa. Sí, sí, sí. Entonces, cuando un barco se acerca a tierra, ahí es donde está el peligro, ¿eh? Cuando está en la mar, allí no hay ni bajos, esto, bueno, habrá pues temporales, ¿eh? Pero los bajos están cuando te acercas a la costa. Cuando, sí, sí, sí. Mira, los barcos se hunden ahí, ¿eh? Los marinos decimos que los barcos no se hunden en la mar, ¿eh? Los hundimos nosotros, ¿eh? Cuando llegamos a la costa, ¿eh? Cuando llegamos a la costa es cuando hundimos los barcos, ahí es donde está el peligro real. Y ellos antes salían sin cartas, sin saber lo que había por delante, sin saber si se podía dar la vuelta por aquí o por allá, ¿eh? Y ya está. Esto, si no volvían y, pues no sé, se perdían por ahí, pues total diríamos, total, como tampoco teníamos futuro donde estábamos, pues esto es lo que nos ha tocado vivir. Yo creo que se iban chavales jóvenes y eso, pues como no tengo nada que perder. A lo que surja, exactamente. ¿Y cómo, te digo? Que estoy ahora. Exacto. Pero es una, bueno, o sea, que una inconsciencia total, pero bueno. Si alguien no es el primero en ir, pues ya surgiría otro, exactamente. Y si no está escuchando, pues te recomiendo que entres en la página de Perfácil, pones YouTube Perfácil y ahí pues tendrás todos los vídeos de Chomín. Además te va a llamar la atención un hecho que a mí desde el principio digo, joder, qué pasada. ¿A ti, Chomín, se te ocurrió desde el principio dar los cursos de forma tan coloquial? Porque claro, si escuchas a Chomín, bueno, lo puedes ver ahí en los vídeos, cómo da las clases, te engancha porque, no sé, habla tu lenguaje, te da truquitos para que te sea mucho más fácil. Y en cambio ves otros cursos por ahí y dices, joder, esto es como un profesor de matemáticas, aquí con fórmulas, con terminología que la mayoría de las palabras no entiendes y se te hace pesado. Entonces, a la hora de embarcarte, valga la redundancia, con estos cursos, ¿se te ocurrió usar este tipo de lenguaje más coloquial o ya es por tu forma de ser? Esto, qué suerte la mía, por así decir, esto. Bueno, pues cuando tienes una escuela, cuando te pasas, bueno, pues 15 años dando clases, 7 días a la semana, no será verdad, pero poco le faltaría. Resulta que, bueno, pues la gente, la vida no es un pastel. La gente en aquellos tiempos venía, soy profesor de náutico de San Sebastián, de náutico de Guetaria, pues clases en todo Vizcaya, Guipúzcoa, en un sitio y en otro. Entonces, la gente, pues se le ocurre un día, pues oye, yo que soy trabajador, que tengo unos ahorros y que, pues no sé, mi mujer es de la costa o yo soy de la costa, o como no tengo la mar, quiero acercarme a la mar y quiero comprarme un barquito, ir a pescar o ir con la familia, ¿eh? Entonces es una actividad que llama la atención, ¿eh? Y todo se puede aprender, ¿eh? Aunque no he andado de joven, ¿eh? Pues ahora quiero sacarme. Entonces, pues me tengo que sacar el carnet igual que el del coche. Sí. Tengo que sacar un título para poder comprarme un barco y salir a la mar. Esto, las clases solían ser a las 6 de la tarde, cosas de esas, o el fin de semana, todo a contrapelo. Sí, sí, cuando sí. Más están esto, de puente y eso, pues allí la pizarra dando clases o haciendo prácticas en el barco. Y entonces, pues la gente venía después de 8 horas de trabajo. Y los trabajos esto, hoy en día y hace unos años también eran siempre exigentes. Un trabajo es exigente que a las 6 de la tarde estoy deslomado. Sí, sí, sí. Es igual, que igual me canso menos. Esto, estando en la forja que estando en una oficina. Que tengo la cabeza pues como... Entonces llega la gente a las 6 de la tarde y bueno, pues alguna vez algún alumno me comentó creo que no es enseñar, es esto lo que más me llama la atención, cómo eres capaz de tenernos 4 horas con la boca abierta, comiendo las cosas que nos cuentas. Bueno, pues eso es un poco, o sea, ya no es mirar qué listo soy y qué cosas sé. No. Mirar qué cosas más fáciles se cuentan de una forma que te parece ya esto. Un alumno decía, pues lo difícil parece fácil y lo fácil divertido. Bueno, pues es la magia de transmitir conocimientos. Esto lo habremos conseguido. Quién lo sabe. Pero ese es un poco el objetivo. Exactamente. Después de un duro día de trabajo, antes ibas a una clase y ahora vas a casa. Alguno me dice, conecto el ordenador, enchufo a la televisión, me preparo allá un bocadillo con una cervecita, me siento, le doy al play. Y hay algunos días que me dan las 2 de la mañana. Claro. Bueno, pues esa es un poco la magia. Si es que lo consigues, que no lo sé. Sí que lo consigues. Yo creo que sí que lo consigues porque los cursos ya... Y a fuer de lo que comento, que pueden ir a la página de Hiperfácil de YouTube y ya lo vas a poder escuchar, que es muy ameno, muy coloquial y que te va a encantar. Lo que he observado, y a mí también me pasa, que, bueno, también te pregunto por tu experiencia, lo que más les cuesta a la hora de aprender es el tema de las derrotas, de los rumbos, estos tipos de problemas que hay que resolver, y eso que a mucha gente se la atraganta, ¿no? Eso, por experiencia, es lo que más duro es para un poco terminar el curso, Chomín. Craso error. Esto, a mí me lo ha dicho todo el mundo, bueno, esto, quiero sacarme el PER, pero dice este José Mari, el que suele estar en el puerto, que yo no puedo y tal. Esto, la navegación costera y los ejercicios tradicionales de situarte en la carta del estrecho, O sea que, pues hoy en día con Hiperfácil se prepara gente de Canarias, de Baleares, de Andalucía, de Madrid, uno de los mayores puertos de España. Vascos, catalanes, gente de españoles por el mundo que están trabajando por allí, que preparan el curso desde Suiza, desde Alemania, desde México, desde Nueva York, y que luego vienen a examinarse aquí. Entonces, poder hacer eso desde casa, ayuda mucho, y esa es un poco la magia de estas nuevas tecnologías, que te vas a clase sin moverte de casa. El tema de las cartas, la gente sufre muchísimo, porque los ejercicios de carta se resuelven con ecuaciones. Y os puedo decir que yo, pues de chaval aprendí las ecuaciones, pero en los últimos 30 años o 40 años, pues no he despejado un incógnita. También aprendí las tablas de multiplicar y dividir, tiempos con sangre entra. Entonces dices, no, ¿te sabes las tablas? Sí, pero tampoco he dividido, y eso es lo que pasa a la gente. no es que no sepa hacer ecuaciones, no es que no he aprendido a hacer ecuaciones, no es que no he aprendido la tabla de multiplicar y eso, las he aprendido, pero claro, como no las he utilizado en montones de años desde que está inventada la Texas Instrument, hace más de 50 años, ¿qué es lo que pasa? Que para poder resolver los ejercicios, per fácil, defenestró las ecuaciones hace muchísimos años, y entonces todas las ecuaciones se arreglan con canciones. De la carta al timón, al revés, la corrección. Y es tan fácil como cuando donde ves un más, pones un menos, y donde pones un menos, pones un más. Como dice, al revés, cambio. Si hay que sumar, se resta, y si hay que restar, se suma. Te aprendes la canción, y de esa forma despejas la incógnita, resuelves la ecuación cantando con alegría. Hay gente que manda al grupo de WhatsApp, donde mandan las dudas, las canciones. De la carta al timón, al revés, la corrección. De timón a la carta, pues para no estar basta. R más MD, R más MD. Las cantan sus hijos. Mira, mi hija de 4 años, cómo canta, porque me ha oído, y te ha oído en los vídeos, pues las canciones que resuelven ecuaciones. Esa es la magia de resolver las cosas. Si tú cantas con alegría, recordarás el curso con alegría. Si tú has sufrido en tus propias carnes el tener que despejar cuando eres tornero, pero que aprendiste a despejar con 14 años, pero no has despejado hasta los 30 y pico que se te ha ocurrido hacer el perro, pues pasó un curso de perros, y entonces ya no quieres saber nada de esto. Esto es difícil, tú no vas a poder. Todo eso, esto, lo más fácil del PER son los ejercicios, pero con un sistema, pues eso, como se hacían en las antiguas escuelas, donde salían patrones de cabotaje que navegaban por todo el Cantábrico, con carbón para las cocinas económicas. Alguno dirá, ¿pero qué son cocinas económicas? Pues carbón, como había antes en las casas. Esa es la un poco, cada uno tiene sus trucos, sus reglas mnemotécnicas, y eso hace que, voy a contar una anécdota, parece de perogrullo, pero hace, bueno, 8 años o así, preparé a un capitán que le enseñé yo a hacer una regla de tres. Pues esto, había ido poco a la escuela, pero su sueño era navegar y ser capitán, y bueno, pues prueba superada. Pues sí. Hay que ser trabajador y no hace falta. No consigue. Pues nada, me animas bastante, porque yo con las ecuaciones también soy un poco cero a la izquierda. Pero bueno, estoy bastante animado porque lo que me has contado. Te quería preguntar otra cosa. ¿Nunca te ha pasado por la cabeza, en lugar de optar por la Marina Mercante, la Marina de Guerra, la Armada? Además, hoy, curiosamente, no estaba preparado la entrevista, porque ya la hablamos con Chomin, parece que fue el lunes o por ahí, que hoy precisamente se cumplen años del fallecimiento de uno de los marinos ilustres más grandes que ha dado España y también el País Vasco, que no sé si te queda muy lejos de casa, Pasajes, que es Blas de Lezo. Sí, pues hoy se cumple el aniversario de su muerte, curiosamente, el 7 de septiembre de 1741 nos dejó. ¿Te queda muy lejos Pasajes? Porque tú estás en Bilbao, ¿no? Y esto es más Guipúzcoa. De Bilbao a Donosti hay una hora, y Pasajes está pegadito a Donosti. Blas de Lezo, medio hombre, creo que le llamaban, porque le faltaba, pues eso, un brazo, una pierna. Un ojo también. Y otras cosas que van así por pares, pues no sé si le faltaba alguna, pero bueno, la cosa es que le faltaba la mitad de casi todo, y llegaba a todas partes, pues antes, pues esa gente tirada para adelante es la que, pues bueno, pues la mayoría, esto, no llegaban a buen puerto, pero los que llegaban, pues han quedado ahí un poco para la para la historia. Esto dentro de lo que es la marina mercante, bueno, pues yo he navegado con gente, o ellos han navegado conmigo, pues gente de Andalucía, un par de personas que hicieron máquinas, las navales, que bueno, pues un maquinista puede trabajar en un barco mercante, en un barco de guerra, que es igual que un barco mercante, donde hay motores y hay que arreglar motores y hay que esto pues supervisar y bueno, pues en una palabra, trabajar, ¿eh? Sí. Pasaron de la marina mercante a la marina de guerra. Los guerreros, ¿eh? ¿A ti nunca te pasó por la cabeza cambiar? Esto, la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Tú lo tuviste claro desde el principio que querías ser marino mercante? Sí, bueno, esto. Prácticamente nosotros nos empujaban a la mar. Veíamos, solo que veíamos la gente que. Que vivía en los pueblos y eso, que trabajaban en la mar y que iban y venían de vez en cuando y que, bueno, pues que se les veía de buena vida y eso, pues evidentemente, como todas las profesiones, hay que trabajar. Esto es una profesión dura, durísima si no te gusta, porque nosotros, mi padre embarcaba, estaba 11 meses en la mar y un mes en casa. Iba a la mar y estaba 6 meses. Iba con la maleta, estaba 6 meses en la mar y 2 meses en casa. Cambió un poco la cosa. Yo tengo un hijo marino. O hace 2 meses en la mar y 2 meses en casa, o un mes en la mar y un mes en casa. O sea que mirar cómo ha cambiado. Yo tengo primos capitanes de pesca, pues que han sido capitanes de la alacrana y de los atuneros, estos bermeanos, famosos por las Canarias y por el Pacífico, por donde haya pescado, y hacen 4 meses allí, 4 meses en casa. Entonces, pues bueno, pues hay cosas que cambian. No es 11 meses a bordo y un mes en casa. Ahora en cambio yo bastante las cosas. Pues de 3 meses a bordo y 3 en casa, pues, bueno, pues que es más llevadero. 6 meses se hace largo. Si no te gusta, si no te gusta, pues hay gente que embarcaba llorando. Entonces es muy difícil estar 6 meses y el primer día ya tienes llorando. Ya, claro, sí. Cuando sales de casa, pues la verdad es que es una situación un poco, pues, todo. Bueno, me voy y vengo la semana que viene. No, me voy y vendré 6 meses después. Cuento. Pues claro, el primer mes, segundo, fresco, tercero, el cuarto ya empieza a pesar, el quinto esto y el sexto no se termina nunca. Sí, ya. Entonces, pues claro, teniendo en cuenta que los 6 meses, si estás en un petrolero, por ejemplo, y si estás en un mercante, o sea, que es granelero, sí. A Canadá, a Estados Unidos, al Caribe, a Brasil, a Argentina, a cargar grano, traíamos toneladas de grano, ¿para qué? Pues para hacer piensos, para hacer alimentación, para ganadería, para... Sí. Después, traíamos miles de toneladas, Entonces, pues igual hacíamos 10 días en puerto, así que casi pues, ni salíamos, Había sitios donde los marinos, ¿no? Conocemos el mundo, Había sitios donde pues, estábamos en puerto y eso, y no salíamos del barco. Si entrábamos un día para cargar, otro para descargar y estábamos trabajando, pues el primer oficial tiene que cargar y descargar el barco y bueno, pues tiene que estar allí al pie del cañón porque para cuando te descuidas ya te han cargado lo que tenía que ir aquí allí, lo que tenía que ir allí aquí. Has estado de vacaciones y ahora te vas 6 meses de vacaciones. Sí. Es totalmente distinto. Nosotros estamos 24 horas a bordo de la fábrica y si hay cualquier cosa, pues... Se resuelve lo que surja. Xiomin, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que nos están escuchando y que dice, hombre, pues me interesa lo que está comentando, igual me hago el curso? Cuéntanos lo fácil, lo difícil que es y las recomendaciones que le darías a cualquiera para enfrentarse a, por ejemplo, el PER, después patrón de yate y también capitán de yate, que es el, como decías tú, el doctorado, ¿no? Eso, el doctorado, no os podéis imaginar lo que es el curso de capital de esto, la gente, pero bueno, es un curso que la gente disfruta muchísimo. Al principio sufre un poquito, pues es una cosa nueva. Yendo así por el escalafón, el PER es un curso que se prepara en 2 meses. Ahora, pues bueno, pues hay que cogerlo con cariño, como todas las cosas. O sea, no, pues no, ya. Esto ya he comprado el curso y ahora pues, no, pues, no, el mes que viene empezaré, no sé qué tal. Esto son 2 meses, 2 meses, y lo tienes que coger con cariño. Entonces, lo mejor que te puede pasar a cogerlo con cariño es que te guste. O sea que, y si el sistema que has elegido, esto no hay quien se lo trague, pues, se te va a hacer larguísimo y no vas a disfrutar ni nada. O sea que tiene que ser algo que sea bonito, te lo tienen que poner bonito. Cuando te crees que te vas a dormir, ¡pum!, una frase te cambia, y te ilumina como, como si fuese mágico. ¡Pum! Lo he entendido. Si el problema es entender. Entonces, esto, qué fácil, que hay partido cursos con pizarra y tiza casi hasta su final. Final activo, porque ahora el de ahora es pasivo. O sea, que ya es que. Nada, obligaciones, nada, solamente es divertirte, divertirte, conocer gente, hablar de cosas que han sido parte de tu trabajo, pero que ahora son esto, un mantenimiento de las, pues no sé, un poco de lo que tenemos aquí en la cabeza o así, para que no se... Refrescar conocimientos. Esto es para, pues bueno, pues para que esté ahí un poco vivo, así, Y entonces, pues, esa es un poco la suerte, esa es la suerte, poder, pues, tener ganas y ponerse. Luego estaría el patrón de yate, que es un poco es el PER, sí. Esto, y lo hace seguido, un poco la clave del curso de patrón de yate, lo mismo que el PER, hay un poco de todo, tienes que saber cosas del barco, tienes que saber los reglamentos, tienes que saber las luces, todo tiene reglas mnemotécnicas, sí. Todo con mnemotécnicas, esto, para que no sea complicado, izquierda roja, derecha verde y tal, ¿no? En la mar dices derecha y lo que es de qué lenguaje más barrio bajero, sí. Bueno, estribor, escribir derecha, o sea, pues, es muy fácil, habéis oído un montón de veces en las películas y eso, estribor, babor, y en las películas nadie sabe qué es babor, qué es estribor. Pues es muy fácil, casi todos escribimos con la derecha, pues es estribor derecha, o sea que con eso os vais a acordar toda la vida, aunque saquéis el PER o no saquéis el PER. Estribor, escribir derecha, pues ya está, ya sé algo, si estribor es derecha, pues la otra, babor, pues será la izquierda, Exacto. Y pues, llevan luces, izquierda roja a la izquierda, a babor llevan una luz roja y a la derecha una luz verde, lo largo navegábamos 24 horas. O sea que, no, por la noche, ¿qué hacéis? ¿Paráis? No, los barcos no paran nunca. Nosotros salíamos de Málaga, o salíamos de Castellón, o salíamos de Algeciras, y 30 días hasta el Pérsico, 30 días, 24 horas al día, 300 millas al día. Esto, volvíamos otra vez al Mediterráneo, y ¿a qué? Pues a las refinerías, de Cersa y de Versol, y cargados allá hasta las cartolas de crudo, ¿sí? Donde cargábamos en un día y descargábamos en otro, y vuelta otra vez, y otros un mes de ida, otro mes de vuelta, y vuelta otra vez, otro mes de ida y otro mes de vuelta, entonces pues eso sumas, más millas que alguien que ha navegado, pues no sé, pues de Barcelona a Menorca, no sé, pues 4 veces a la semana o lo que sea, nosotros hacíamos miles y miles de millas, cruzábamos el Ecuador 4 veces cada viaje, y hacíamos, ¿cuántas millas? Pues 6 meses son 180 días. 180 días por 24 horas, por 12 nudos, que son unos 25 kilómetros por hora, 12, 13 nudos. Son 52.840 millas navegábamos cada vez que íbamos, ir y volvir, decía mi amigo de Plencia, Plencia de Allá, sí. Ir y volvir del Mediterráneo al Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico y vuelta, 50.000 millas, 50.000 millas, y cuatro veces, Ecuador para arriba, Ecuador para abajo. He cruzado el Ecuador dos veces y cuatro veces cada viaje, o sea que 4 × 3, 12 veces el Ecuador, 200.000 millas, y estamos hablando de pues una campaña, y luego pues a casa, y otra campaña, y luego otra campaña, y tal. Y llega un momento en el que dices, bueno, las circunstancias, antes también ha habido crisis, antes también, pues bueno, nosotros que navegamos esto entre otros barcos, pues en barcos de Bilbao que se fueron al traste, pues nos hizo cambiar de vida y nos dedicamos y hemos trabajado en tierra. Los marinos, una vez que aprendes a trabajar, pues trabajas de tierra en cualquier cosa. O sea, todo es mucho más fácil que estar 6 meses aquí. Entonces, la tierra, en tierra te da otra oportunidad de poder trabajar en otras cosas. Entonces, pues estás otra serie de años trabajando en tierra, pero de repente otra vez te salen ahí las mariposas por ahí el estómago y vuelves a las titulaciones náuticas, y entonces pues te pasas pues 20 y tantos años dando clases de titulaciones náuticas, y cuando crees que está todo perdido, eres entrenador de gente que va a sacar de titulaciones, y entonces pues bueno, pues, te diviertes y no se te olvidan las cosas. El plan en 2 meses, el patrón de yate pues un poco más, 2 meses y medio, así, y el capitán del yate pues en 3 meses. Hay gente que pues que empieza en enero y que en junio es capitán, y no, pues eso será uno que era muy espabilado, no, 1, 2, 3, 4, 5, todo aquel que tenga ganas y que tenga ilusión, y que tenga un objetivo y que pueda cambiar su vida. O sea, yo creo, no solo hemos preparado chicos, eso, chicas que están trabajando ahí, con yates de 20 y tantos metros y que llevan pues, años trabajando, se sacaron el capitán, se sacaron el PPR, y bueno. Pues, y con el título, perdona Chomín, con el título de capitán de yate no hay paro, ¿no? Esto, con el título de capitán de yate, tienes la posibilidad de esto, bueno, como capitán de yate o sin capitán de yate. Hay gente que se saca primero, es una especie de oposición, o sea que es esto, un compendio de preguntas, un examen tipo test de normativas, pues de régimen de puertos y bueno, todo relacionado con la mar, pues para tener una cultura, ya que no haces una carrera, o sea, astronomía y navegación. Hemos estudiado teoría del buque para poder cargar y descargar un barco, hemos estudiado para tener esto, esa cultura un poco de la mar, y eso hemos estudiado meteorología, sin ser meteorólogos, hemos estudiado esto, derecho marítimo, hemos estudiado pues un poco de inglés y eso, entonces no había tantas facilidades, y luego pues nos hemos tenido que defendernos pues como hemos podido por ahí por mares y océanos y por todos los países, pero bueno, esto, alguien que llega y con una titulación deportiva puede trabajar. Tiene que tener unos conocimientos. Entonces, los conocimientos de los programas, de los títulos de PER, patrón y capitán, pues bueno, el de capitán tiene su enjundia, pero es que es, o sea, el resumen de lo que nosotros hemos estudiado en años, la navegación astronómica, es que qué suerte la nuestra. Esto con ese estante, coger la altura, medir un ángulo y saber dónde estás. Es que eso es magia de verdad. Y es facilísimo, pero todo tiene truco. Un sistema, entender. Cuando fácil de aprender, entender. Entonces, pero fácil es entender. Esto ya me lo he aprendido. Sé que sumo esto y ya sé el resultado. ¿Por qué? No tengo ni idea, ¿no? Eso no funciona así. ¿Hay alguna limitación de edad a la hora de coger un barco, que la administración te diga, pues mira, cuando cumples X años ya no puedes navegar, o no puedes ser capitán, o lo que sea, o no hay limitaciones? Bueno, esto, por abajo, pues tienes 8 años, en fin, ¿no? Con 16, con autorización, esto. Pero claro, esto hoy en día, con el título del PER, podrías gobernar un barco de 24 metros. Pero hasta la edad que quieras. Bueno, o sea... ahora te contesto. Entonces, ya me he sacado el título, con 18 años. Pues puedes conducir un coche, esto, pues bueno, pues ahí andan el Fernando Alonso y eso, no tenían carné y andaban con un coche a 300 kilómetros por hora, entonces, pues aquí pasa igual, o sea que si tienes dinero y puedes comprarte un Ferrari, uno de estos de los que corre 200 o 300, pues puedes andar a partir de 18 años, con 18 años es más fácil hacer locuras que con esto, pues hay que tener un poco cuidado y entonces, pues bueno, con 18 años puedes sacar el PER, y una vez sacas el PER, pues te sacas el de encima, el superior, el patrón de yate, luego sacas el capitán de yate, y ¿hasta cuándo? Pues los títulos se renuevan, igual que el carnet del coche, o sea que si tú vas al psicotécnico y te echan para atrás, pues tu título, pues ahí se acabó, Entonces, pues ¿hasta cuándo? Pues hasta que estés bien, porque si vas a pasar el psicotécnico y no lo superas, pues... Correcto. A la tramitar el título, o tienes psicotécnico, o no hay título, O sea que, bueno, pasas por un filtro, como todas las cosas, Perfecto. O sea, muerto, yo no veo y quiero... No se puede. ¿Qué te iba a decir? Para ir terminando, que ya llevamos más de una hora hablando, además me lo he pasado muy bien, lo estoy disfrutando. Cuéntanos alguna anécdota así que te haya llamado la atención a lo largo de tu carrera, bien como profesor, como entrenador, como marino, mercante, lo que tú quieras, o una o varias, las que te hayan llamado especialmente la atención, Xiaomi. Bueno, pues el segundo viaje así que hicimos al Pérsico, en el Carmen María, pues entramos en... Entramos en Málaga, y bueno, pues estuvimos un día y salimos el día siguiente. Y estando de guardia en el puente, hacíamos tan poco tiempo en el puerto que, aunque a bordo había jefe de máquinas, primer maquinista, segundo maquinista, tercer maquinista, caldereta, que era el responsable de los trabajadores de la máquina, los engrasadores y eso, cuando había trabajos en la máquina que había que hacer reparaciones, en un día, venía gente del astillero, gente de los que habían suministrado los motores y eso, pues a ayudar, entonces, bueno, se me daban igual una pichada ahí de 18 horas seguidas trabajando y eso, y luego pues como... Los barcos eran grandes y había un montón de camarotes y eso, pues había camarotes de cortesía y tal, uno se quedó allí dormido, nosotros salimos de Málaga, estábamos cruzando el estrecho, y subí al puente y gritando, para, decía, para, que me tengo que ir a casa, era un canario, que se había quedado dormido, y entonces, no era canario. Era de la península, pero nosotros íbamos a hacer escala, ya no me acuerdo si era en Tenerife o en Las Palmas, para hacer consumo. Allí pues era el gasoil como el fuel oil, con el cual barcos de turbinas grandes y eso navegaban. Y entonces pues quería que parase el barco para bajar en la tierra. Una vez de que arranca, pues aquello no para. Y bueno, pues desembarcó en Canarias, y ya se tranquilizó, y ya está, cogió el avión y se volvió para casa. Una anécdota de, creía que estaba trabajando en una empresa, y en una empresa pues ya está, se podía volver a casa, pero es que aquello, el barco ya una vez de que sale... La empresa se mueve, claro. Sigue, esto en cuanto a las clases y eso, pues anécdotas mil, esto está mal que lo diga, pero empresarios, políticos, de los que venían con guardaespaldas y eso, también cocineros muy conocidos, han pasado por las aulas, son años, y entonces durante todos esos años, y anécdotas, pues como decían ellos, lo importante era que nadie se durmiese, pues claro, o sea, clases de 4 horas y eso sin respiro, pues bueno, pues se aprende, como decían ellos, a distraer a la gente. O sea, claro, no es claro. Sino esto, hay uno que me dijo, esto solo entra en clase, esperó a que todo el mundo se marchase y me estuvo esperando, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Y tal, no, esto de verdad. Cuando he entrado y he visto aquí toda la gente que había aquí sentándose eso a las 6 de la tarde, y cuando has dicho que hasta las 10 de la noche no sale nadie, estaba a punto de irme a casa, pero yo, no, voy a quedarme aquí para ver por dónde revienta esto. La verdad es que son las 10 y no me he enterado del tiempo que ha pasado. Bueno, pues cosas de esas que dices, no es que lo dices tú, es que te lo ha dicho alguien. Claro, claro, claro. Es así. Pues eso es lo que me pareció al conocerte, que eres una persona muy afable. Te hace, pues eso, si te gusta la enseñanza, que es una... Bueno, pues yo he encontrado una... después de dejar la mar, yo trabajé como comercial y di muchos cursos de formación. Entonces, pues allí aprendí a dar cursos de formación. O sea que luego, al fin y al cabo, de ahí volver otra vez a las cosas de la mar para dar clases, pues es hacer lo que estaba haciendo, pues un tema comercial y además de formación. Y con un tema que si aprendí lo otro, que no era lo mío, esto en mi tema, para lo cual había estudiado años, pues esto me fue mucho más fácil. Como todo, pues hay que prepararlo, ¿eh? O sea, voy a empezar a dar clases, ¿has preparado algo? No. O sea, primero tienes que... Yo he estado años estudiando por la mañana para dar clases por la tarde. Exactamente. No estudiando, preparando la clase por la mañana para darla por la tarde. Exacto. Hasta que llega un momento en el que, qué suerte la mía, que siendo entrenador, pues no tienes ninguna... tienes un poco ese prurito, de hacer las cosas bien, sí. No diga que no me lo sé, que también puede coincidir, en una clase, no es esto como es, no, esto es blanco, y alguien te puede decir, oye, será blanco, pero yo lo veo negro. Exactamente, Si no sabes si es blanco o negro, lo más fácil es decir, pues si no te importa, estoy un poco saturado, mañana lo hablamos. Ya está, yo en casa y veo si es blanco o es negro y al día siguiente te lo aclaro y no hago un poco de, pues eso, pues, no, he contestado lo que me ha venido, no, pues claro, le he dicho que es negro, pero claro, lo ha mirado en el libro y ha visto que no, entonces me saca los colores y me lo dice, ¿no? Voy a ser sincero, pues lo tengo que mirar porque esto no es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Esto, bueno, hace poco me pasó alguien que preguntó algo y bueno, pues ahora pues con... prácticamente sin ninguna responsabilidad, O sea, que ya hay una persona que lleva la página, él es marino, Pues esto, hasta estaba años en la mar y ahora ha puesto en marcha la escuela, es mi hijo, así, lo digo con orgullo, y ya está, ya lleva en todas las cosas. Entonces, pues yo solo paso el rato, pues cuando alguien tiene, pues de vez en cuando, pues una duda. Y luego hago otra cosa que es mi vicio. Todos los exámenes que llegan a mis manos de toda España, que hoy en día se publican mucho en... pues bueno, es que hay páginas de esas donde están esos exámenes. Sí, sí, sí. Con lo cual, pues tengo la mente... La mente ocupada, exactamente. Pues sabes cómo funcionan los exámenes aquí y allí. Que los títulos son los mismos en todas partes, pero la exigencia no es la misma ni la dificultad en unos sitios que en otros, Entonces el título vale igual, y es una pena que una persona pues estudie menos para aprobar en un sitio que es más a priori que es más fácil, pero es que si tú te has preparado, está mal que lo diga, pero esto con este sistema, bueno, yo tengo la certeza que él está preparado. Otra cosa es que luego pues el examen cada uno se examina donde... Exactamente, sí, siempre sí, y cuando, sí. Siempre y cuando él esto haya preparado el curso bien. O sea que eso de no he preparado y apruebo, eso no me parece justo. Desde luego. Pues Xiaomin, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo aquí en radioesperantia.com. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y seguramente que no será la última vez que hablemos, porque nos ha encantado tanto que, bueno, que estamos ya buscando ahí fechas para poder charlar contigo del mundo de la mar, del PER, de patrón de yate, de capitán de yate y de todo lo que nos gusta. Bueno, ¿qué te digo? Dime. Sí, esto se me ha ocurrido una cosa, ¿eh? O sea, dime. Si puede ser es y si no, no es. Esto, bueno, pues ya que ha sido una casualidad que tú y yo nos conozcamos y que haya surgido, pues, bueno, pues eso, el comienzo de una relación. Esto, bueno, pues a ti te ha gustado un poco lo que yo hacía antes, ¿eh? Y a mí, pues me ha llamado mucho la atención esto, pues. Una serie sobre cosas relacionadas con la mar, sí, ¿no? Navegaba casi como se navega ahora, ¿eh? Sí. Que lee lo que son los diarios de, ¿cómo se llama? El Bernabeta ese el que fue con nuestro ilustre navegante Juan Sebastián Elcano a Primus Circunderistime, ¿eh? Entonces lees los diarios de navegación, cómo hacían las lecturas y tal. O sea, lo llevaban, pues como llevábamos nosotros los diarios de a bordo y donde se hacían todas las anotaciones. Y, o sea, que esto, que no eran unos mangarrianes que se salían a navegar y no tenían ni idea. O sea, que se habían preparado y habían estudiado y conocían la navegación astronómica, claro, no con la precisión. El sextante, lo dicho antes, es una herramienta de precisión. Pero hoy en día, mi hijo que ha estado navegando en barcos holandeses, pues haciendo trabajos submarinos en plataformas y para construir esto, pues en zonas de puertos y trabajos submarinos y submarinos y tuberías y cosas de esas, esto. En un barco que sacó es con bandera holandesa, con tripulación, pues el de aquí y los demás, pues de allí, y de tú a saber, o sea, como si fuese la ONU de distintas nacionalidades. Sí. Me dijo, ha salido el barco, esto no tiene, no hay a bordo ni sextante ni cartas. O sea que todo es electrónica. El puente es como el puente de mando de un avión. Sí. Entonces, pues qué suerte la mía, que no he navegado en esos tiempos, que todo es. A mí un ordenador me asusta, una pantalla de esto y tantas teclas y todo electrónica, pues eso será muy exacto, muy esto, muy seguro, pero qué suerte la nuestra que hemos podido situarnos con el sol y las estrellas, y es mucho más fácil contar lo que has vivido que contar lo que has aprendido en un libro, ¿eh? O sea, de no, exacto, sí, observado, sí. Sí, has observado, sí. ¿Cuántas veces? No, dos. Es que nosotros hacíamos desayuno, mediodía y cena. O sea, nos situábamos en el crepúsculo matutino con las estrellas, de día con el sol a lo largo del día y a la tarde otra vez con las estrellas. Nos situábamos tres veces al día con el sextante. Y eso imprime carácter, porque es hoy, mañana, pasado, el otro. O sea, no es que esto, pues una vez cruzamos el Caribe y observé dos días. Tengo un GPS que me dice a qué rumbo voy, a qué velocidad voy, dónde estoy. No. O sea, que lo nuestro ha sido pues otra cosa. Y además, los últimos que lo hemos hecho. Entonces, pues, bueno, luego pues, ya ni peinamos canas ni peinamos nada, porque ya no hay nada. Sí. Pues algo haremos. Xiaomin, algo haremos juntos, ya verás que esto será el comienzo de una buena amistad, como decían en Casablanca. Estamos en contacto y seguro que hacemos alguna cosa juntos, ¿de acuerdo? Como despedida, antes, perdona que te corte. No hay problema, dime. Y se me va la fuerza por la boca. Esto, cualquier persona que tenga cualquier duda, esto de, me da igual, de capitán, de las estrellas, del sol, bueno, de algo que no tenga que estudiar. Porque si yo alguien le para contestarle, tengo que estudiar, algo que no sé, esto no quiero contestarle, o no creo que soy la persona adecuada para contestarle. Pero esto, para contestarle algo que me lo sé, que forma parte de los temarios, de cualquier título, paper, patrón, de cualquier asignatura, de cualquier esto, que, bueno, no sé si tienes algún sitio que la gente te pueda enviar. Sí, los correos electrónicos en radioesperantia.com, ahí tienes las formas de contactar, pero si quieres dejar un email tuyo, lo dejas y ya pues, o en perfacil.com, que entran allí directamente, supongo. Y bueno, pues si alguna vez hacemos alguna charla, si hubiese varias preguntas, pues igual las agrupamos y las contestamos allí, o bueno, veremos. Perfecto, algo haremos, no te preocupes, tranquilo. Hoy en día no es que esto pues tengo cañas y se va a terminar todas, ¿no? Si hay una pregunta, y si hay dos, egoístamente, para que no se me olviden las cosas ahora que ya no tengo obligaciones. Todo, que suerte la mía, todo devociones. Gracias por haber preparado, bueno, pues por haber iniciado esta charla. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Yo también, me lo he pasado de maravilla. Ya se hace corto, pero claro, tienes que hacer unos contenidos, digamos, digeribles para la gente normal, que aquí ven un audio de una hora y ya se les ponen los pelos de punta, ¿sabes? Entonces tienes que empezar, aunque yo insisto, hay entrevistas que son largas, durando 3 minutos, y entrevistas cortas de 2 horas. O sea que hay un poco que observar qué es lo que te transmite en esa entrevista. Xiomín, un verdadero placer, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos en contacto y algo haremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues un abrazo a ti y a todos los que hipotéticamente vayan a escuchar esta charleta. Bueno, me he divertido mucho. Perfecto, pues nosotros despedimos al amigo Xiomín Zabala. No te preocupes si has estado escuchando y pensando, pero van a decir dónde puedo localizar a este hombre. No te preocupes, que en el texto del post que vamos a publicar junto al audio aparecerán todos los enlaces. Simplemente tendrás que pincharte y entras en Perfacil. Pinchas y entras en los vídeos. Pinchas y entras en la forma de contactar de Xiomín. O sea que por eso no te preocupes, que nosotros también lo hacemos todo muy, muy fácil. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, de la realización y presentación. Y ya sabes que este programa, que forma parte de la revista de radioesperantia.com, pues lo tienes ya ahí mismo, radioesperantia.com, en formato podcast, en formato de audio, y también en la programación general de radioesperantia.com, junto al resto de programas. Si tienes cualquier consulta, ya sabes que haciéndonos llegar pues un mensaje a través de correo electrónico, a través del WhatsApp que tenemos, a través de la cuenta que tenemos en Telegram o de cualquier forma, que no es difícil encontrarnos, pues nosotros atendemos todas las dudas. Recibe el cordial saludo, como te he dicho, y como habitualmente comento, a ser moderadamente felices, y muchas gracias, hasta la próxima. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.